construye un mundo de respeto y convivencia a través de nuestros valores. Esto es Convivencia. Bueno, en el siguiente segmento, que es Convivencia, trataremos un tema o presentaremos un tema, la avispa brava. Bueno, en este pequeño dramatizado de la avispa brava, vamos a ver cómo esta avispa se queda, se queda en su recorrido y a veces no puede sobresalir por su carácter. Presentamos. La avispa brava. La avispa, aquel día, desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. Era el día hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba y mil pajaritos los aires cruzaban. Pero a nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada por ir como iba, comida de rabia. ¡Hola! Le dijeron unas rosas blancas y ella ni siquiera se volvió a mirarlas, por ir abstraída, torva, ensimismada con la furia sorda que la devoraba. ¡Buen día! Le dijo la abeja, su hermana, y ella, que de furia casi reventaba por toda respuesta, le echó una roncada que a la pobre abeja dejó anonadada. Ciega como iba la avispa de rabia, repentinamente, como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa. Echando mil pestes al verse encerrada, en vez de ponérsela muy insensata a buscar por dónde salir de la estancia, ¿saben lo que hizo? Se puso más brava. Se puso en los vidrios a dar cabezadas, sin ver en su furia que a corta distancia ventanas y puertas abiertas estaban. Y como en la ira que la dominaba, casi no veía por dónde volaba, en una embestida que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso al verse batiendo las alas. ¿Saben lo que hizo? Se puso más brava, se puso a echar pestes, a tirar picadas, a lanzar conjuros, a emitir mentadas. Y así poco a poco fue quedando exhausta. Hasta que furiosa, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias y al final se ahogan en un vaso de agua. Una producción de radialistas.net. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, muy interesante, Pascual, el dramatizado que hemos podido escuchar, la avispa brava. 8:42 a.m, así es, Antonieta, un audio interesante gracias a radialistas.net que son apasionados por hacer lo nuestro, la radio. Así es, al igual que nosotros somos apasionadas y apasionados, pero bueno, no vayamos mucho más allá, eso ya veremos en el tema de sexualidad. Pero bueno, en este pequeño dramatizado que hemos podido escuchar, cómo la avispa ha podido tener diferentes dificultades, ¿no? Y bueno, Pascual, te comento que cuando a veces nosotros estamos o nos levantamos de un mal humor, a toda la gente así le remilgamos, protestamos, estamos todo el día así, como se dice, que no nos ilumina ni el sol. Entonces, poco a poco en nuestra vida, en lo que va transcurriendo las horas, van pasando sucesos que nosotros mismos, por nosotros ser negativos, por decirlo así, generamos para nuestro mal. Sí, Antonieta, y pensamos que todo lo que nos rodea y todos tienen la culpa de que nosotros nos estemos sintiendo mal. Como quien dice, nos hemos levantado con el pie izquierdo y queremos que paguen todos, y lo cual no es así. O tal vez tendremos algún problema, pensamos que ellos son causantes, tampoco debe ser así. Así es, Pascual, pero tenemos que tener en cuenta que si es que algo nos va mal, tenemos que dar la vuelta a la página y mostrar esa cara ahí valiente, esa cara con una sonrisita, que tenemos que seguir adelante y no dejarnos vencer. Pero nosotros, al contrario, ¿qué hacemos? ¿No? Nos ponemos mala cara, estamos de mal humor y todo, ¿no? Y eso genera que la cosa que vamos a tener o la situación posterior que se nos va a presentar también sea mala por nuestra actitud. Sí, Antonieta, porque no hablamos de que seamos hipócritas, ¿no? No mostrar una sonrisa falsa. Lo que decimos es que superemos ese conflicto, ese problema que tenemos, y ya cambiar de concepto, pensar que eso se va a solucionar. Como quien dice, las cosas fáciles ya están hechas. Las cosas difíciles son, se puede hacer, y las cosas imposibles son las que nos quitan un poco más de tiempo, pero se puede realizar. Así es, Pascual. Bueno, Antonieta, vamos ya a nuestro siguiente segmento. Estás escuchando Con Voz Fuerte en Netunasam. Ahora vamos a nuestro espacio de sexualidad, bueno, un espacio en el cual las personas cuentan sus experiencias, o también tratamos temas relacionados a la sexualidad. En estos tiempos ya no existe ya lo que es el tabú, y todo eso se está quitando. No es que no existe, pero se está quitando poco a poco. Por eso este segmento trata de hacer eso, de que las personas tengan una mente cada vez más receptora, abierta. Vamos entonces con nuestro siguiente segmento, Sé Tú Mismo. ¿Qué tanto sabes sobre tu sexualidad? A continuación presentamos Sé Tú Mismo, educación sexual para los nuevos tiempos. Bueno, en nuestro siguiente segmento, sexualidad, tendremos un pequeño dramatizado en la cual nosotros vamos a poder ver. Vamos a poder ver y vamos a poder comparar cómo los hombres y las mujeres tenemos algunas diferencias. Sexo o afecto. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Nuevamente con ustedes, amigas y amigos radioescuchas, en este consultorio que quiere responder preguntas, aclarar dudas y procurar que no les pase lo que les está pasando a estos dos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eres una mujer fría, eso es lo que pasa. ¿Ah, sí? Y tú eres demasiado egoísta, demasiado ansioso. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero una mujer apasionada en la cama, ¿ya? Y yo quiero un hombre tierno, ternura, antes de la cama. El clásico conflicto entre sexo y afecto. Dicen que los hombres llegan al amor por el sexo y que las mujeres al revés. Llegamos al sexo por el amor. ¿Quién tiene la razón? ¿Él o ella? ¿Por quién votan? Llamen al 269-6969 y díganme qué opinan. ¿Doctora Miralles? Sí, lo escucho. Ay, ¿cómo es varón? Seguramente me dirá que él vota por el sexo. Lo que pasa con mi mujer es... no sé ni cómo decirle. Pues dígalo. Ella acepta tener relaciones cuando yo estoy caliente. Pero yo no veo que ella disfruta. No se suelta. Si me compro una muñeca inflable de esas que venden, sería igual. Y dígame una cosa, ¿ella logra el orgasmo? No sé, nunca se lo he preguntado. Ay, pues tiene una pregunta pendiente con su compañera. ¿Aló, doctora? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, doctora, ¿sabe qué? Mi mujer ni orgasmos ni pajaritos fritos tiene. Nada. Estoy frustrado, doctora, lo confieso. Es que yo soñaba con una mujer volcánica, que no viera el sexo como una obligación, sino que lo gozara, doctora. ¿Y qué ha hecho usted para lograr que el volcán explote? ¡Ah! El otro día le regalé el libro de las 1000 posturas y me lo tiró por la cara, imagínese. ¡Ay, los hombres! ¿Doctor Miralles? Sí, soy yo. Ahora es el turno de las mujeres. Veamos qué nos dice esta amiga. Dime, ¿eres del equipo de las frías? No, doctora, ninguna fría. Lo que pasa es que él no acaba de entender que yo necesito un tiempo. Que me converse, que me diga cosas lindas. Mire, no sé si seré muy anticuada, pero a mí me motivan los ambientes románticos. Ay, a mí también, muchacha. Así que... Mire, eso de venir, desnudarse, subirse encima como los gallos, yo necesito afecto. Cariño, doctora. Pero dime, ¿tú pones de tu parte también? ¿Pero qué más parte voy a poner si me agarra por todas partes? No, no me refiero a eso. Me refiero a que si tú también colaboras, te pones coqueta, te pones una ropita insinuante. ¿Qué quiere usted? ¿La danza de los 7 velos? Ah, pues no. Si él necesita a alguien que haga locuras en la cama, que se busque una en la calle. No, muchacha, es que tampoco es así. Ay, ese es el eterno problema. ¿Qué va primero, el sexo o el amor? ¿Y quién tiene que cambiar, él o ella? Doctora Miralles. Sí, dígame. Eso mismo quería preguntarle yo. ¿Quién debe dar el primer paso? Pues la respuesta es muy fácil. Los dos. Pero los varones no tienen que apurarse. Y les explico por qué. Si ustedes se controlan un poco, si se toman su tiempito, harán disfrutar a su pareja y disfrutarán más ustedes. Pero si se precipitan, pierden ellas y también pierden ustedes. ¿Estás segura, doctora? Claro, haga la prueba y luego me cuenta. En una pareja no debe haber sexo sin afecto ni afecto sin sexo. Pero el camino más seguro para conseguir los dos es comenzar por el afecto. ¡Hasta la próxima! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ocho de la mañana con 50 minutos. Estamos con Voz Fuerte aquí en los 94.1 de Net Unasam. En nuestro segmento Sé Tú Mismo hemos escuchado un dramatizado interesante, la cual trata sobre la pareja. ¿Qué tan confundido estamos tanto el varón como las mujeres, Antonieta? Claro, y tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos llegar así como dice al sexo por el afecto. Sí, porque para los varones pensamos que el amor es se convierte solo en el sexo y todo eso. Y en cambio para la mujer es afecto y muchas diferencias. Entonces debería ser de dos, conversar con ella, también ir descubriendo tal vez en nuestra pareja qué es lo que le agrada y desagrada. De esa manera podremos llegar a que ambos se satisfagan, ¿no? Porque no se trata de que uno ni lo otro. Claro, Pascual, y mucho más oído a estos chicos, más que todo a los varones, ¿no? Que tienen que saber llegar a la mujer, conquistarle, enamorarle, para que así la mujer tenga una buena estimulación para poder tener el sexo. Sí, Antonieta, el organismo del varón y de la mujer son distintos. También llegar a sus sentimientos también es distinto. A la mujer generalmente le gusta los detalles, que muchas veces para los varones son tonterías, y eso está mal. Debemos también aprender a los detalles, a los afectos, a las caricias, también las el trato bonito que se le puede, que necesita una mujer. Claro, porque tenemos que ver que nuestra pareja es el otro ser que nosotros queremos y que nosotros respetamos, y nosotros tenemos que comprenderla, que tenerle cariño, amor, hablarle con afecto, como se dice, para que esa pareja pueda ir poco a poco también soltándose, no más que todo las mujeres, porque tanto el organismo de la mujer como el varón son muy diferentes, ¿no? Llegan muy diferentes el tiempo en la cual, como se dice, el hombre se calienta y la mujer se calienta, ¿no? Por no decirlo otra cosa. La mujer, claro, tiene un proceso para que pueda llegar al orgasmo es un proceso bastante largo, a diferencia... Como dice, lento pero seguro. Sí, la mujer cuando... Pero una vez que se calienta tampoco se enfría. Entonces el varón en cambio es distinto, ¿no? Vulgarmente es rápido, se calienta y también se enfría rápido. Entonces para eso están muchas cosas. Los afectos, los juegos sexuales y muchas cosas que tal vez en pareja uno va a ir aprendiendo. Y lo importante es la comunicación para que tú puedas entender a tu pareja y también puedas explicar a tu pareja qué te hace sentir bien y qué te hace sentir mal, tanto el hombre como la mujer. Bueno, estimado amigo, tal vez, y estimada amiga también, oyente de Con Voz Fuerte, quisiera que hoy le pregunte a su pareja cómo quisiera ser amada, y a su esposo tal vez cómo quisiera ser amado. Ya estaremos ampliando esto en la siguiente semana, pero no se olvide, hoy para esta semana la tarea es preguntar a su pareja cómo quisiera ser amada y en el caso cómo quisiera ser amado. Antonieta, hoy día nos estamos olvidando de algo muy importante. Bueno, para Pascual, nuestra sociedad, tú te estarás olvidando como hombre, pero yo como mujer lo tengo bien presente. Bueno, también lo tengo presente, pero nos estamos olvidando de hablar en el programa. Ah, ya, esa es otra cosa. Indispensable para la familia, para la sociedad, la mujer, el Día Internacional de la Mujer. Así es, Pascual. Hoy día se celebra el Día Internacional de la Mujer, donde nosotros tenemos que valorar a nuestra madrecita, a nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, porque no es fácil ser mujer. Claro, cada 8 de marzo se celebra este Día Internacional de la Mujer. Está reconocido inclusive por organismos internacionales como es la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Es una fiesta prácticamente internacional y en nuestro caso en nuestra ciudad de Huaraz. Así es, nosotros festejaremos o celebraremos la igualdad, la dignidad y la fraternidad que nosotros merecemos como mujeres. Haciendo un poco de historia, esta idea de conmemorar el Día Internacional de la Mujer surgió hace mucho tiempo, en el siglo XIX, en plena revolución industrial. Imagínate, Antonieta, ya fue hace bastante tiempo, ¿no? Un durante donde el auge y el movimiento obrero pues sobresalían. Así es, eso fue en la antigua Grecia, en la cual se daba este suceso. Claro, entonces, ¿cómo así empezó? Empezó con una lucha que más o menos como aquí consideraríamos una huelga, ¿no? Una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra, y que se vio reflejada en la Revolución Francesa, como en denantes decías, ¿no? En la antigua Grecia. Entonces, y ellos pedían libertad, igualdad y fraternidad. Actualmente todavía existe esto del machismo, pero creo paulatinamente estamos reduciendo. Pero también el machismo sucede por causa de la mujer. Muchas veces decimos así, incluso yo lo digo, ¿no? No, tú tienes que hacer porque eres varón, ¿no? Y como que no es así, sino la igualdad ante todo, y tenemos que dejar ese paradigma. Pero el machismo ya es otro tema. El tema es el Día Internacional de la Mujer, y felicidades a todas las personas que están ahí en casita escuchando, a todas las mamitas, a las hermanas, a las jóvenes que están ahí en sintonía de Radio Netunasam 94.1 Con Voz Fuerte. Les desea un feliz día. Sí, bueno, entonces un abrazo a todas las mujeres, sean solteras, casadas, a todos. Aquí Con Voz Fuerte, un saludo especial para ellas. Bueno, vamos con nuestro último segmento, Antonieta. Así es, Pascual, vamos con Infórmate al Día, con las mejores noticias nacionales e internacionales. Sí, las 8 de la mañana, 57 minutos. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. El miércoles 10 de marzo, simulacro de sismo con efectos de aluvión en Huaraz. Del 8 al 10 de marzo se llevará a cabo la Semana de la Prevención de Desastres en el departamento de Ancash, organizada por el Comité Regional de Defensa Civil, con el fin de sensibilizar a la población y a las autoridades sobre la importancia de la prevención de desastres. Oscar 2010, La Teta Asustada, perdió la categoría de Mejor Película Extranjera. La cinta argentina El Secreto de Sus Ojos, del director Juan José Campanella, ganó el Oscar como el Mejor Película Extranjera, tras derrotar a Prophet, Devout Ribbon, La Teta Asustada y Ahami. Feliz día, mujer luchadora, abnegada y sufrida. Ni las agresiones y el machismo pueden frenar el avance de la mujer en todo el mundo. Las últimas estadísticas emitidas por el Centro de Emergencia Mujer en Huaraz, en el año 2009, el incremento de la violencia a la mujer física y psicológicamente siguen llevando la delantera a los éxitos y triunfos que logran las mujeres en Huaraz, Ancash y el mundo, demostrando que el machismo y su ambición siguen siendo en el pleno siglo XXI un gran reto que ni el cambio climático logra desterrarlo. Por el contrario, pareciera seguir en incremento. Aumenta a 57 la cifra de muertos en terremoto de 6 grados en Turquía. Un terremoto de 6 grados en la escala de Richter, en la provincia oriental turca de El Aziz, causó hoy al menos 57 muertos y más de 50 heridos, informó el portavoz del gobierno Semil Sisek en la zona afectada. García, viaje a cambio de mando en Chile marcará etapa de plena hermandad. El presidente de la República, Alan García, sostuvo que su viaje a la transmisión de mando en Chile permitirá que las relaciones entre ambos países mejoren y más adelante se abran las puertas para que conversen de otros temas y se inicie una etapa de plena hermandad. Chile recibió hasta casi 2 millones de toneladas de ayuda humanitaria. El canciller Mariano Fernández dijo que ayuda llegó a 70 vuelos de 20 países, principalmente de Estados Unidos y Latinoamérica. Destacó el apoyo de países con menor economía que chilena. Sporting Cristal se comió a León y es el único puntero. El Estadio San Martín lució repleto y Sporting Cristal venció por la mínima diferencia al León de Huánuco, consolidándose así como el líder del campeonato. Hablando con voz fuerte. Cuando son 9:00 de la mañana, bueno, tenemos que ya despedirnos, Antonieta. Así es, lastimosamente ya nos tenemos que ir, pero el día de mañana estaremos junto con ustedes para poder compartir nuestros diferentes segmentos educativos aquí con voz fuerte. Bueno, no sin antes de saludar a todas las mujeres de Huaraz, del Perú y del mundo, un saludo muy especial. Y sobre todo a todas las mujeres santiaguinas que están aquí luchando día a día, trabajando para un mejor esfuerzo para contribuir con la sociedad huaracina. Bueno, ya nos estaremos reencontrando el día de mañana. Se despide su amigo Pascual Romero. Hasta mañana. Hasta mañana con ustedes, Antonieta García. Radio Net UNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM.